En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para Guille Ferrari, para Ricardo Almada y toda nuestra hermosísima audiencia. Te digo, hace un ratito te podía decir, me preguntan de los colores, te podía decir, bueno, solcito, divina mañana. Ahora ya te digo, desde donde estoy, la Oficina de Desarrollo Social, lo que veo son nubes. Sí, sí, nubes, yo también. Muchas nubes, te diré. Estamos mirando el mismo cielo. El mismo cielo, ay, me hace acordar a la canción, ¿Por qué estoy en la Oficina de Desarrollo Social? Porque vamos a hablar con su director general, el director general de Integración y Desarrollo Social. Ahora sí, vamos a hablar con Miguel Plada, a quien le agradecemos porque nos han recibido aquí tempranito, oficina que obviamente a esta hora todavía está cerrada, abre el cuarto más o menos, creo, y nos ha recibido aquí. Tenemos mucho para hablar, Miguel. No queremos decir que es tiempo de zafra, pero en realidad los fríos, más allá de toda la actividad que se realiza durante todo el año, hacen o generan mucho más actividad, por lo menos así lo entendemos desde tu dirección, ¿es así? Es así, muy buenos días, Karina, Jorge. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por la visita. Gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos. Un gusto siempre. Si bien las puertas se abren al público 9:15, uh-huh, parte del equipo comienza antes. Claro, antes, claro. Y también hay otras áreas que también comienzan a las 7 y a veces antes, así que es un día intenso todos los días. Bueno, y lo que decía yo, como que los fríos también generan mucho más actividad de la que ya tienen aquí en Desarrollo. Sí, ya estamos preparando el invierno que está próximo, trabajando, preparando. La verdad que el equipo tiene claro cómo funciona y es una red interesante entre las instituciones y estamos comunicados y preparando. Por ejemplo, en el multiuso del Cerro Pelado, a iniciativa de las compañeras, está allí haciendo una selección de ropas que teníamos de hace tiempo, que a través del comité de emergencia nos ha llegado, la estamos acondicionando, seleccionando, lavando, y bueno, son de las cosas que, por ejemplo, como tú tocas el tema, que venimos trabajando y en contacto con los diferentes referentes de los barrios, que también tienen iniciativas, y a veces somos base nosotros, donde ellos se apoyan para conseguir muchas cosas. ¿La entrega de canastas? La entrega de canastas continúa, se está haciendo un relevamiento este año, porque si bien se entregan, cada año tienen que ser actualizadas. Algunas suelen, a través de la área técnica, se entregan por 6 meses, otras por 1 año, que vencen por lo general en diciembre. Estamos en la etapa de evaluaciones de caso a caso para poder continuar. Venimos con una cantidad similar a la de la prepandemia, igual que los... ¿De qué cifra hablamos? De unas 3.000, más o menos 3.000. 3.000, en esas 3.000 engloban a población que no es del departamento y que ha llegado al departamento, me refiero a de otros países. Sí, en cada caso se estudia, el área técnica estudia los casos y están incorporados en algunos casos, algún caso puntual, por algún mes puntual. ¿Sí? Y hablamos de todos los municipios y todas las zonas de evaluación, que el equipo técnico evalúa los casos. Hay muchos que son adultos mayores y que año a año se evalúa, pero continúan. Y hay otros casos de familias que les han tenido dificultades, pero hoy por hoy tienen trabajo. Y entonces, en ese sentido, esa canasta queda para otra persona que la necesita. Bien. Esta Oficina de Desarrollo Social recibe a la población y va derivando en cada caso, me refiero, por ejemplo, a los que tienen necesidad ya de gestionar a través de Mides, no de ustedes. Bueno, con Mides tenemos un contacto fluido. Tenemos a veces familias que atendemos ambos, tanto Mides como Intendencia, porque el caso justifica. También en estos tiempos que nos reunimos para estar juntos para el invierno, para ayudarnos mutuamente o complementar acciones, y sí, Mides muchas veces nos ha resuelto situaciones de familia de Maldonado que a través de la información, a través de nuestra área técnica, se le informa a la familia que tiene derecho a tal prestación, lo derivamos a Mides y ellos actúan. Miguel, nos han escrito por determinadas situaciones, ejemplo, necesidad del uso del comedor, de los comedores municipales. ¿Tiene que pasar por desarrollo social o directamente eso se gestiona a través del municipio? Los comedores los regulan los municipios. Nosotros estamos, somos el vínculo a través de INDA con ellos, pero cada comedor tiene equipo técnico, tiene asistente social que regula el uso y está en permanente contacto con INDA. O sea que, así como pueden tramitar una canasta en nuestra dirección, como en los servicios comunales, en los municipios, que la gente se puede agendar y ya está trabajando de esa forma, también pueden venir por nuestra dirección o llamarnos, que le vamos a dar información para que puedan tener a mano cómo tramitar cada prestación municipal, como también informarlos de otras prestaciones que son del Gobierno Nacional a través de Mides. Bien, Jorge, Miguel te escucha. Miguel, estamos de alguna forma recorriendo el otoño-invierno de un año que la actividad retorna a cierta normalidad como sucedía hasta el año 2019, antes de que comenzara el tema de la pandemia. En lo que tiene que ver con las cifras que ustedes puedan estar manejando de gente que se asiste allí, la cantidad, por ejemplo, de 3.000 personas que vos mencionabas ahora, ¿es la demanda que existe o son los cupos con que cuenta la Intendencia para dar respuesta? Y esos 3.000, con relación a estos años tan atípicos que pasaron, ¿qué significado tiene y qué relación tienen los números en ese sentido? Bien, la cifra de 3.000, creo que no llega a los 3.000, pero anda próximo. Es la cifra histórica, la cifra prepandemia del estudio social, y a veces viene alguien de paso y tiene una situación puntual y nos llaman o desde el hospital o desde la comisaría, y esa canasta va rápido para esa familia que lo está necesitando. Pero hay un estudio bastante fino de cada familia que lo necesita. En la pandemia aumentó sensiblemente estas cantidades y poco a poco, ya hace casi un año que estamos en las cifras de 2.800, 2.900, dije 3.000 para redondear, pero sí, es la cifra histórica que venimos de antes de la pandemia. Igual con el uso de los comedores, recordarán que en plena pandemia, además de los 4 comedores que están funcionando en convenio con INDA, y acá tenemos que recordar que en este periodo se aumentó 6 veces el aporte del Gobierno Nacional hacia Maldonado en cuanto a recursos para los comedores, ahí nosotros, como decía, que tenemos el equipo técnico en cada uno de los comedores, también vimos el aumento sensible en cada uno de ellos durante la pandemia, y además hubo que agregarle lugares donde se elaboraban viandas, y estoy recordando el salón multiuso de Cerro Pelado, se trabajó y se elaboraron viandas en el Batallón, en Piriápolis, en el Marzoni, y desde esos lugares se transportamos las viandas hacia otros municipios. En Aiguá trabajamos de otra forma, colaborando a través del propio municipio con una institución que podía elaborar alimentos. O sea que aumentó sensiblemente en ese momento y hoy estamos, como decía, en las cifras históricas más doradas. Y sí es así que siguen llegando familias de otros departamentos al nuestro, son evaluadas por el equipo técnico y en la medida que corresponde le damos una mano. Debemos entender que estamos hablando de cifras que son a nivel departamental. Departamental, sí. Y que incluye todo el departamento. Y que abarcan comedores en todas las zonas, en todos los municipios. El convenio con Maldonado e INDA abarca 4 cuatro comedores, que son dos en Maldonado, uh-huh. el de Maldonado Nuevo y el de Villa Adelia, sí. uno en San Carlos y otro en Pan de Azúcar. Esos son los cuatro bien. En convenio. Luego también Inda colabora con alimentos y nosotros tenemos un vínculo con la red de vecinos que llevan adelante merenderos y a veces tienen cómo cocinar para cuando viene un fin de semana largo, cuando no hay escuela, cuando hay un paro. Hay vecinos atentos y nosotros colaboramos con lo que es alimentos secos con ellos. Y también es bueno decirlo una vez más, hay vecinos que dedican mucho tiempo para ayudar a poder tener una vivienda para los niños del barrio y son, por lo general, son vecinos muy bien vistos, muy bien conceptuados en el barrio y que reciben apoyos. Bien, y lo eso, que te... Sí, no termina, termina. Entonces nosotros también, eso nos da tranquilidad porque hay empresas que colaboran con ellos y nuestro equipo técnico de nutricionista y asistente social visitan. Previo a que comiencen, durante, van sábado y domingo fuera de hora, de tarde, de noche, a poder visitar y hacer los informes y ver cómo viene eso. Cuando viene el invierno, esa red social se une para que se hagan mejor las cosas. ¿Y cómo es el vínculo de ustedes desde tu dirección con instituciones sociales de todo tipo, inclusive religiosas? Y bueno, estamos realmente muy vinculados a todos, porque todos tienen ese algo que lleva a poder ayudar a la sociedad, a ser sensibles, gente que por ahí tiene la vida resuelta, pero que decide dedicar un tiempo a poder ayudar a familias de un barrio que no siempre es el propio, a veces es un barrio alejado, pero ellos dedican van desde otro barrio y se hacen cargo de poder ayudar en un merendero, en un comedor de fin de semana, a alguna familia que lo necesita. Sabemos que hemos tenido una temporada buena, sabemos que venimos mejor que años anteriores, pero cuando viene el invierno las dificultades desaparecen. Entonces, obviamente, la tarea nuestra es nuestro deber es ser sensibles con las familias que lo necesitan. Algunas, como decían, ya han resuelto, ya tienen un trabajo y han venido a avisar que, bueno, por ahora se van revolviendo, como dicen ellos. Y en otros casos aún falta que estemos cerca para apoyar en lo que necesiten. Bien. El tema de los jornales solidarios era un tema del departamento de Maldonado, que ahora se ha nacionalizado, digamos, y alcanza a todos los departamentos del país. En lo que tiene que ver con la planificación de las tareas de los jornales solidarios, los periodos de tiempo, la cantidad de cupos y demás, ¿dejó de ser una decisión individual de la administración departamental y pasa a funcionar en base a los criterios que se apliquen en cada uno de los departamentos? ¿Cómo hubo un cambio en ese sentido o Maldonado sigue con cierta independencia de ejecución de los planes de estas características? Bien. El programa de jornales solidarios es una realidad nacional que surge en Maldonado y que hoy por hoy es ley. Y hasta donde sé, se está por votar la ley que genera los jornales solidarios para este año y para el próximo. Los dos. Sí. Y como es ley, obviamente tenemos que ajustarnos a la misma. Antes el departamento de Maldonado realizaba toda el área administrativa al respecto. Hoy por y nuestra dirección del área social es quien que llevaba adelante todos estos trámites. Hoy por hoy es ley, tenemos que ajustarnos a lo que la ley dice. Es bueno decir que, y se ha dicho en otros departamentos, que es el mayor proyecto de inversión social de muchos años en nuestro país y que hoy por hoy nosotros lo que hacemos desde esta dirección es coordinar algunas tareas administrativas, pero se basa en la ley. Los cupos, veremos cómo sale la ley, pero también importa la cantidad de personas que se anotan. Ya el año pasado se anotaron la mitad que el año anterior. Eso habla de que el departamento está en crecimiento, que hay otras oportunidades laborales y que estamos mejor. Igual, obviamente, que como decía, hay familias que lo van a necesitar, se van a estar anotando. Y nosotros estamos colaborando con cómputos, con recursos humanos, que son el vínculo con el gobierno nacional para desarrollarlo. Y también nos toca también el área de por ejemplo, con higiene y con obras, que son quienes regulan o asignan tareas de las cuadrillas. Ahí nosotros nos toca hacer la cocoa, un buen desayuno previo al comienzo de las tareas. Miguel, gracias por esta interesante charla, muy amable. Jorge, me quedo una última pregunta. Miguel, hace muchísimos años hablamos de una situación que se genera a nivel del departamento, y es que Mides puntualmente no tiene equipo para relevamiento de personas en situación de calle. En estas reuniones que se tienen junto con Desarrollo Social, ¿no se ha hablado de la posibilidad en algún momento de que desde Desarrollo Social, desde la Intendencia, se genere un equipo de apoyo y pueda tener este relevamiento que hace tanta falta a nivel del departamento, más que nada ahora que comienzan los fríos? En esas tareas hemos trabajado junto con Mides todo el tiempo. Y ahora son los momentos que, previos al invierno, que lo hacemos, lo vamos a hacer. Es cierto, tampoco es tan fácil, porque hay una población que viene al departamento y que está un tiempo y luego se va para otro lugar. Nosotros lo que hacemos es poner el equipo técnico y el área toda y locomoción para poder estar cerca de lo que Mides decida y participar también de unas decisiones. A veces los municipios participan también con opinión y con ayuda, pero nosotros tratamos de que el equipo técnico nuestro y nosotros mismos a veces reunirnos y poder sobrellevar situaciones que aparecen, que no están previstas en ningún relevamiento, que aparecen. O sea que es un todo complejo y que la idea es que tanto la Intendencia como el Gobierno Nacional estén juntos en estas cosas. Bien. Cerramos, Jorge. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Dale, Karina. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.